SM か投資。Pedazo de gel, te invito a pelar los guantes. Soy la gorda de picheo sin hacer el capitán. En todo lo que tenés, en lo compro a tu papá. Encima la corre de cola, pedazo de refugiado, tanto de la aguantar. Párate de mano. Pedazo de gel, te invito a pelar los guantes.